acerca de que la palabra de Dios es como una herencia. Es una herencia y la Biblia viene siendo como el testamento. Obviamente la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. El testamento, aquel que tenemos que leer para saber qué es lo que tenemos en esa herencia, de qué podemos disponer en esa herencia. Vimos varios puntos importantes y vimos que realmente hemos sido aceptados, hemos sido perdonados, que es un recurso que está a nuestro favor, el perdón de Dios. Hemos visto que también está un recurso a nuestro favor, que es que estamos sentados a la diestra juntamente con Cristo. Entonces, también vemos que el precio que se pagó por ti y por mí fue un precio muy alto. Si en alguna ocasión alguien te ha dicho que no vales nada, pues yo creo que es importante que notes que para Dios tú cuestas o vales, tienes un valor inmenso, tanto que dio a su Hijo por ti. Entonces, tenemos que ver nosotros que no podemos tener una baja estima si alguien ha pagado un precio tan alto por nosotros. Y qué bueno que tú estás escuchando estos principios. Queremos estar contigo compartiendo durante los siguientes meses o las siguientes semanas, el tiempo que estemos al aire en esta estación de internet. Y queremos saber de ti. Entonces, ¿cuánto vales? Pues vales mucho. ¿Cuánto? La vida de su único hijo. Entonces nadie tiene por qué decirte que tú no vales nada o que no tienes un valor alto, puesto que para Dios tú tienes un valor muy alto al dar a su hijo. Entonces, estos principios o esta herencia que tenemos, nosotros debemos de valorarla y de poner en práctica y de ir conociendo este testamento que tenemos, en el cual vamos a ir descubriendo varios principios, varios secretos, varios tesoros, cosas que están ahí escritas para nosotros. La intención de Dios, y definíamos un poco esto la semana pasada, que el vivir la vida cristiana es el tiempo que Dios nos ha dado para vivir en la tierra y descubrir todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Entonces, ¿quieres seguir descubriendo lo que Dios ha puesto dentro de ti? Pues si sigues sintonizando este programa de radio cada martes a las 8 de la noche y podrás descubrir un poco más de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Entonces, esta noche quiero compartir contigo un principio que está en 1 Juan capítulo 4, verso 4. Y dice así, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, debemos, según la palabra en 1 de Juan, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que no importa cuáles sean los problemas que tú enfrentes, no importa qué es lo que tú estés viviendo, lo que importa es saber que lo que está dentro de ti es mayor que cualquier otra cosa que pudiera estar sucediendo en el mundo o que del mundo estuviera presionando tu vida. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que aquel que está dentro de nosotros es mayor que cualquiera que pudiera estar ofendiéndonos o queriendo impedir nuestro avance en el mundo. En la Biblia nosotros encontramos desde un principio que hay un gran secreto de Dios en la historia del hombre. Ese gran secreto de Dios es que nosotros estamos en un mundo imperfecto y hemos decidido obedecer a Dios aún en este mundo imperfecto. Alguien por ahí dijo que hay algo que se llama que no seamos presa del enemigo de lo fácil. Eso significa que no debemos nosotros, ¿verdad?, dejarnos llevar por las cosas que son fáciles. En una ocasión, o en varias ocasiones, personas me han preguntado a mí, dice: oye, ¿por qué Dios, si ya venció, si ya hizo todo, por qué razón tenemos que seguir viviendo en un mundo donde Satanás está suelto, donde hay muchos problemas? Y si Dios venció y arregló todo, ¿por qué no lo hizo de una vez y de una vez ya estamos listos? Y en la palabra de Dios encontramos esa respuesta. Claro que va a llegar un tiempo en que Dios va a redimir y va a restaurar todas las cosas, pero en este tiempo Él nos está preparando para algo que la palabra le llama el reino de Dios. Dios nos está preparando para saber si nosotros somos capaces de participar con Él en su reino. Y Dios sabe que somos capaces. Si Dios supiera que no somos capaces, simplemente no lo estuviera intentando contigo o conmigo. Sin embargo, Dios sabe que tú y yo somos capaces porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Este es un principio muy importante en tu vida. Tenemos que entender que el que está en nosotros es mayor. Yo sé que muchas veces los problemas parecen ser demasiado grandes, las adversidades parecen ser demasiado altas, como que la tormenta delante de nosotros es demasiado fuerte y pareciera ser en momentos que no vamos a poder salir adelante. Sin embargo, quiero que sepas, como yo lo supe un día, que Dios es mayor dentro de nosotros que lo que está afuera. Entonces, esto significa que al leer mi herencia, al leer mi testamento, que es esta palabra, encuentro que Dios dice que Él es mayor que lo que está afuera o rodeándome. Que Él es mayor que mis circunstancias, mayor que todas las cosas que me impiden poder llegar a cumplir un propósito que Dios ha destinado para mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso significa que puedo vencer, significa que puedo lograr las cosas. Entonces no seamos presa de lo fácil, no seamos presa de un enemigo llamado fácil, dicen algunos, porque lo fácil, ¿verdad?, se vuelve nuestro enemigo. Entonces Dios nos ha dejado en este mundo, y si tú eres de los que te preguntas, bueno, ¿y qué hacemos en este mundo para sufrir? ¿Qué hacemos en este mundo lleno de problemas, de caos, lleno de injusticias y llenos de pobreza y tantas cosas? Pues déjame decirte que estamos en este mundo para vencer. Estamos en este mundo para poder lograr cosas mayores que las que han logrado otros en la historia. Estamos para lograr y vencer todas las adversidades que pudiera haber en contra de nosotros. Dios sabe que tú puedes vencer, Dios sabe que yo puedo vencer, y por lo tanto Él ha dispuesto que estemos en este mundo. Así que yo creo que es muy importante que podamos redireccionar nuestro paradigma o nuestra mente en el sentido de, en lugar de lamentarnos de todo lo que está pasando, ver todo como una tremenda oportunidad para lograr cosas mayores. Ver todo como una tremenda oportunidad para crecer, ver el problema como una oportunidad para madurar, ver la adversidad como una oportunidad para remontarnos más arriba, más alto. Entonces, creo que es importante que podamos creer lo que 1 Juan capítulo 4, verso 4 dice: el que está en ti, el que está en mí, es mayor que el que está en el mundo. Si tú puedes creer eso, entonces estás dando un gran paso en tu vida para que tú puedas salir adelante. El evangelio de Dios es un evangelio que produce, es un evangelio que te lleva a prosperidad, es un evangelio que te lleva a crecer, es un evangelio que te lleva a tener vidas más altas en un estándar mayor, es un evangelio que te permite desarrollarte y desarrollar todas tus habilidades, es un evangelio en el cual Dios te dice: tú puedes lograr todo lo que te propongas en tu corazón. Y tú lo puedes hacer porque Él, cuando tú le aceptas y está dentro de ti, Él es mayor que cualquier cosa en el mundo. Todas las personas que decía yo, hemos sido presa del enemigo llamado fácil, ¿verdad? Porque las cosas que se adquieren fáciles no se valoran. Dice alguien que las cosas que no cuestan no las valoramos. Entonces, de alguna manera, Dios nos ha regalado todo, nos ha dado toda la facilidad para poder hacerlo. Pero hay una parte que nos corresponde hacer. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer. Jesús, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es decir, no hay nada más que hacer. Lo que Dios tenía que hacer, lo hizo. Y de aquí en adelante, ahora nos corresponde a nosotros hacer. Cosa que no debemos confundir con obras para ser salvos. La salvación es un acto de fe, de creer que Dios así lo ha estipulado. Y esa creencia es tan fuerte en ti que forma parte de tu propia naturaleza. Eso sería una definición de fe. Entonces, tenemos que ver que si lo hemos creído, si ha llegado a ser tan fuerte, entonces nosotros estamos listos para poder crecer en nuestra vida y no ser presa de eso llamado fácil. Por mucho tiempo, cuando Jesús murió en la cruz y dijo: consumado es, y todo estaba listo, comenzó la historia de la iglesia. Eso lo puedes leer allá en el libro de Hechos. Y comienza la historia de la iglesia, la historia de hombres y mujeres que empiezan a creer que hay una herencia para ellos, que empiezan a creer que hay unas buenas noticias para sus vidas y comienzan a cambiar su entorno y comienzan a cambiar y a transformar sus vidas. Comienzan a luchar contra los retos que tienen por delante y comienzan ellos a crecer y a ser cada vez mejores, mejores en sí mismos, mejores en Dios. Entonces ellos comienza esa etapa en la cual Dios está preparándonos, decía yo en un principio, para que estemos gobernando con Él. Yo sé que esta palabra a veces de gobierno suena como que entonces vamos a derrocar gobiernos civiles. De ninguna manera. Estamos hablando de un gobierno espiritual que trasciende a los gobiernos civiles, pero en ningún momento vamos a usurpar funciones de gobierno civil. Simplemente es que estamos para dar luz a diferentes cosas en las naciones. Son temas que podemos seguir tratando más adelante, pero por el momento me gustaría centrarte un poco en este principio. En este principio que estábamos viendo que iniciamos este programa, adoración y guerra es algo que está implícito en esta palabra de Dios. Nosotros vemos en un principio, quiero sentar bien esta base para que podamos entender lo que es adoración y guerra y cuál es la implicación de esto. En un principio, Adán y Eva estaban en un mundo perfecto. Podemos decir que ellos fueron presas del enemigo llamado fácil. Ellos lo tenían fácil, ellos tenían todo, ellos tenían una relación completa con Dios, ellos tenían todo lo que pudiéramos nosotros anhelar y desear en nuestra vida que así fuera. Estaban en un lugar donde no sudaban para obtener el pan diario. Acuérdate que eso fue una consecuencia del pecado, ¿verdad? Que la tierra produciría con el sudor de nuestra frente. Y ellos estaban en las mejores condiciones para lograr el propósito que Dios les había puesto. Pues ya sabemos la historia, sabemos el fin de esto. ¿Cuál fue el fin? Que ellos no lo pudieron lograr. Con todo y que las condiciones estaban totalmente a favor de ellos. Todo estaba fácil. Sin embargo, no lo pudieron lograr. ¿Habías tú pensado en eso? Muchas veces creemos que si pudiéramos estar en las mismas condiciones fuera más fácil, pero ellos que lo tenían no lo lograron. Entonces, cuando Dios ve que el hombre con todo lo que tiene, dándole todas las facilidades, Dios no determinó complicárselo, sino que simplemente tomó un camino y dijo, bueno, le di al hombre toda la facilidad. Y nuestro enemigo, la palabra Satanás, significa acusador. Debemos quitar de nuestra mente esa imagen hollywoodense, podemos decir, de Satanás, ¿no? Como un ser maligno. Y sí es maligno, sí es perverso, pero no en el sentido en que Hollywood nos los ha vendido. Más bien es el nombre de él significa acusador, en otra forma, es un chismoso, ¿va? Es alguien que va y nos acusa. La palabra dice en Apocalipsis que el acusador de los hermanos fue agarrado, fue tomado, apresado, y que debíamos estar contentos, decía, gloria a Dios, porque el acusador de los hermanos, quien nos acusaba día y noche delante del trono de Dios, ha sido preso. Entonces, él, su única función es acusar. ¿Qué piensa Dios? Bueno, va Satanás, le dice, ya ves, Adán y Eva fallaron. Tenían todo lo mejor y fallaron. Y casi, casi podemos decir, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos por implicación entender lo que casi le está diciendo a Dios, ya ves, ahí están tus hombres y te fallaron. Ahora, si ellos están en una condición de facilidad, de facilitarles todos, en condición adversa, menos ellos van a poder funcionar o van a poder ellos cumplir el propósito por el cual tú les has llamado. En otras palabras, fácilmente estamos siendo acusados de que tú y yo no podemos, de que tú y yo no sabemos, no podemos, no tenemos, etcétera, etcétera. Dios determina entonces dar un tiempo de preparación al hombre para demostrar que nosotros, los hombres, en este tiempo de la iglesia, podamos demostrarle al acusador que nosotros en condiciones imperfectas, nosotros que estamos en condiciones limitadas, con toda una herencia de Dios, pero en una condición limitada, nosotros sí vamos y podemos elegir obedecer a Dios. Podemos creer que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nosotros que estamos en una condición de todo en contra, nosotros sí podemos. Imagínate, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, verso 4, que es una figura de la iglesia, vemos a una iglesia que está saliendo gloriosa, que está saliendo vestida con identidad, una iglesia que está marchando. Dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Obviamente, proféticamente, Cantar está hablando de una iglesia que surge como consecuencia de una preparación en su vida. En otras palabras, imagínate tú y yo caminando y avanzando y Dios demostrando a toda la creación y a todos los ángeles: nosotros somos la que vencimos, nosotros somos los que creímos en contra de nuestras adversidades, nosotros somos los que vencimos cuando todo estaba en contra nuestra, nosotros somos los que decidimos obedecer cuando todo estaba a favor de la desobediencia. Imagínate, por esa razón Dios nos ve en un lugar de honra, porque nosotros hemos demostrado que Dios es un Dios que no se equivoca. Tú y yo debemos tomar la determinación de creer estos principios, saber que es verdad y empezar a caminar en ellos. Empezar a vencer, empezar a vencer la pobreza, a vencer la falta de conocimiento, a vencer que no se pueden ciertas cosas. Empezamos a vencer muchas cosas con todo en contra de nosotros. Ahora imagínate, ¿por qué entonces adoración y guerra suena algo paradójico, pero al mismo tiempo es necesario? Porque la adoración nos permite conocer a Dios. La adoración, más que un efecto de simplemente cantar, es un efecto de contemplar. La adoración es algo que está implícito en el hombre. Todas las culturas, a través de toda la historia, tú has podido ver que cada una de ellas siempre ha tenido la tendencia a adorar algo. Los ateos, su adoración es el hombre mismo. No están satisfechos con lo que las religiones le ofrecen y buscan algo mayor o algo mejor. Entonces, al final, todos los hombres tenemos que adorar algo, porque al adorar algo, los atributos de aquellas cosas que adoramos pasan a ser nuestras. Entonces, gracias por las felicitaciones, ¿verdad? Gracias. Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte por hacer de esto algo que sea mucho mayor en el reino de Dios. Así que creemos, como todas las cosas, créeme que esto que te estoy compartiendo es algo que ha ayudado mucho nuestra vida, de los que asistimos aquí en Comunidad Cristiana Internacional en Minatitlán, que nos ha ayudado mucho a saber que no importa las adversidades que haya, sabemos que estamos en un tiempo en el cual Dios nos está preparando. Sabemos que es un tiempo en el cual estamos demostrándole a Dios nuestra devoción, nuestra fidelidad, que es un tiempo en el cual estamos siendo alistados para estar en lugares celestiales con Cristo, que lo estamos, pero que en un futuro no muy lejano será una evidencia total en nuestra vida. Así que esto que estamos compartiendo contigo es algo que nos ha ayudado mucho a mantenernos en nuestra vida, y no importa cuánta adversidad venga, nos mantenemos en pie y firmes, sabiendo que el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo. Te decía yo que en Cantares encontramos nosotros que esta iglesia que se menciona en Cantares es una iglesia, dice, que sale gloriosa como un ejército, ¿verdad?, marchando. Pues eso somos nosotros, ese eres tú, ese soy yo. Después de estar en esta vida en la cual nosotros estamos combatiendo hasta el final, ¿verdad?, combatiendo en ser posible que el reino de Dios se establezca. Te comentaba yo que, y la palabra nos dice, que las cosas que nosotros adoramos son atributos que se vuelven en nuestra persona. Es un ciclo constante, y tú lo puedes notar, que hay gente que se pone a estudiar diferentes sectas con el fin de atacarlas o encontrarles un punto débil y poder, ahora sí que desprestigiarlas y derribar las diferentes sectas que hay. Sin embargo, la gente que hace eso normalmente acaba siendo peor que a la gente a la cual está criticando. ¿Por qué sucede eso? Porque es tanto lo que estudia esa secta que lo que está estudiando de esa secta se vuelve en ella misma. Y luego, añadido a que pone su propio pensamiento, y entonces la situación se pone peor. Dice acá en Primera de Corintios que nosotros, contemplando, ¿verdad?, la cara descubierta como en un espejo, la misma gloria de Dios, somos transformados como en la misma imagen en aquello que estamos contemplando. Entonces, si nosotros hablamos de adoración, ¿por qué es tan importante la adoración en nuestras vidas? Porque nosotros, la adoración que tengamos para el Señor es algo que viene de una contemplación de Dios. Vemos a Dios y lo contemplamos, y eso que estamos contemplando de Él, nosotros se vuelve parte de nuestra naturaleza. Entonces, en 2 Corintios capítulo 3 dice que nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, dice que son como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, la adoración en tu vida va a hacer que aquello que tú adoras, esa imagen de Él, esté pegándose en tu vida. Tú seas transformado a su semejanza. Y eso, ese principio opera en todo. Si tú te la pasas adorando, si tú agarras y adoras a la creación antes que al Creador, pues al nivel de la creación se irá pegando en tu vida. Tú vivirás niveles de vida de acuerdo a eso que tú estás contemplando. Entonces, la adoración es algo que está implícito de parte de Dios, porque el que está en nosotros es mayor. ¿Y cómo es que eso que es mayor puede estar dentro de nosotros? Bueno, por la acción de adorar. En el capítulo 4 de Juan, Jesús decía que decía ahí en Juan que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué busca adoradores? Busca personas que sean transformadas a la imagen de Él, y a través de esa imagen puedan vencer todas las adversidades y las cosas que estén en contra tuya. Dios no nos va a sacar de este mundo, como algunos esperan una misión de rescate. No va a haber tal misión de rescate. Tenemos nosotros que enfrentarnos a las adversidades y a las cosas que están delante de nosotros. Mira lo que dice Daniel en el capítulo 11 de Daniel, para que veas que realmente estamos puestos en eso. La adoración es fundamental en tu vida para que la imagen de Dios se plasme en tu interior y tengas todo aquello que necesitas para poder vencer. Dice Juan 11:32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro tiempo? Las cosas se van a poner peor. Decía Jesús en la parábola en la parábola del trigo y la cizaña, dice: el final de los tiempos es la siega, ¿verdad? Entonces estamos en un final de los tiempos donde está llegando el fruto y se está manifestando aquello que es de Dios y lo que no es de Dios, aquello que está apegado a los principios de Dios y aquello que está apegado a otros principios alejados de Dios. Entonces, prepárate, porque el tiempo que viene es difícil. Pero así como es difícil, también la gloria más grande que pueda haber sobre tu vida y sobre la iglesia vendrá sobre nosotros. Va a haber un tiempo en que habrá algo oponiéndose, dice aquí Daniel capítulo 11, verso 32. Mas los que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. Así que, ¿sabes qué, amigo que me escuchas? Esforcémonos, actuemos. No solamente es el esfuerzo, sino el actuar también. Entonces, nosotros podemos hacer eso cuando estamos finalmente nosotros empezando a entender que adoración y guerra es parte de nuestra vida. Adoración la imagen de Dios se comienza a formar dentro de ti. Comienzas a adorar a Dios, comienzas a contemplarlo a Él, y esa adoración de corazón comienza a crear una imagen dentro de ti. Esa imagen dentro de ti es mayor que lo que está en el mundo. De tal manera que nosotros empezamos a ser transformados y empezamos a ver esa imagen y empezamos a ver que los problemas realmente no son tan grandes como parecieran, sino que realmente, nosotros empezamos a vencer y empezamos a superarnos. Creo que nuestra vida es una constante superación, nuestra vida es un constante crecer. Entonces, por lo tanto, queremos nosotros seguir creciendo. Y sabes una cosa, no te preocupes por las cosas adversas, ni estés esperando un mundo perfecto para salir adelante, sino que estamos en el momento justo y preciso para seguir creciendo. El momento justo y preciso para que nosotros sigamos avanzando. ¿Hay algo por delante? Sí, hay oposición. Claro, lo va a haber en tu vida, pero mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y bueno, yo espero que esto que estamos comentando, este principio de la palabra de Dios, te dé aliento, te anime a saber que no importa cuánta adversidad tengas delante de ti, Dios lo diseñó así para que nosotros pudiésemos demostrar que realmente hay gente que, aunque tenga todo en contra, es capaz de obedecer y de amar a Dios aun cuando todo es contrario, y al final recibir nosotros una gloria de Dios tan grande en nuestra vida. Y saber que a lo mejor, ¿verdad?, Adán y Eva, que tuvieron todas las facilidades, no lo lograron, pero tú y yo, que aunque no lo tenemos todas las facilidades, tenemos una tremenda herencia de Dios en nuestra vida que nos hace posible que podamos vencer todo eso. Hablábamos entonces que adoración y guerra es algo implícito y paradójico hasta cierta forma en la palabra de Dios, pero es algo que tenemos que aceptar que así es. Dice el Salmo 149, verso 5, dice: regocíguense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Obviamente estamos hablando de adoración. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. El Salmo 149 nos habla de adoración y de alabanza. Nos habla de adoración y de guerra. Nos habla de adoración, alabanza y guerra también en nuestra vida. Eso significa que tenemos nosotros que adorar para que la imagen de Dios se plasme en nuestro interior, pero también hay una guerra que librar. Yo quiero ser claro en este sentido. La guerra de la cual Dios está hablando, Pablo es muy claro. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿va? No tenemos lucha contra personas, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Y eso lo dice Pablo muy claramente en una de sus cartas. Y entonces, pero obviamente, como que ha habido un malentendimiento acerca de eso, ¿verdad? Y la iglesia de repente ha caído en lo que llaman una guerra espiritual y empiezan a haber demonios por todos lados y a atar y desatar y reprender y todo ese tipo de cosas que la iglesia a veces hace. Sin embargo, la guerra de la cual Dios está hablando va a un nivel mayor que eso. Es claro entender que la palabra también dice que en Colosenses dice que él exhibió públicamente y triunfó sobre Satanás en la cruz. Los despojó, los exhibió y están vencidos. Entonces, los demonios o las potestades en ese sentido, en el sentido espiritual, están vencidos y no hay nada más que ellos puedan hacer contra nuestra. Sin embargo, continúan en un afán de engañar y seducir con diferentes corrientes filosóficas, corrientes de pensamientos a los hombres. Les hacen ver que todo está tan difícil y los engañan creyéndoles, haciéndoles creer que hay un Dios injusto que trae al hombre a sufrir a un mundo malo, y entonces las personas comienzan a creer que Dios es un Dios injusto, pero no es otra cosa que un engaño. Nosotros, la guerra de la cual Dios habla es derribar esos argumentos, derribando todo pensamiento, toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, y eso lo dice también Pablo, entonces nosotros es derribar argumentos que están en contra de los principios de Dios. Como decíamos la semana pasada, el Evangelio de Dios son buenas noticias. Para el mundo, todos son malas noticias. Entonces nosotros tenemos que llegar con buenas noticias. Para el mundo todo es, no se puede. Nosotros vamos a llegar con noticias de, ¿sabes qué? Sí se puede. Para el mundo es, no tengo, pero para nosotros, y decirle al mundo, sí tenemos, sí hay, sí tienes. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de guerra, estamos hablando de conceptos, de paradigmas mentales, de fortalezas, de pensamientos que se han levantado y que están desviando al hombre del propósito al cual Dios lo ha llamado. Ese propósito al cual Dios lo ha llamado, lo encontramos en Génesis, para que se multiplicara, para que se fructificara, para que sojuzgara y para que gobernara sobre cualquier circunstancia que se pusiera en contra. Entonces nosotros vemos al inicio de esta charla que en 1 Juan 4:4 dice que tenemos algo mayor en nosotros que lo que está en el mundo. Si tú lo crees, entonces para ti va a ser posible vencer toda la adversidad. Por lo tanto, si nos damos cuenta, adoración es importante porque en la medida que adoramos, la imagen de aquello que adoramos, en este caso Dios, comienza a formarse dentro de ti. En la medida en que esa imagen se va formando dentro de ti, tienes recursos, tienes disponibilidad de cosas en tu vida, tienes todo lo que necesitas. Cuando viene una adversidad, tienes el recurso dentro de ti. Cuando viene el problema, tienes la sabiduría para resolver el problema. Muchas veces, personas que vienen conmigo me dicen, yo le estoy pidiendo a Dios que me resuelva el problema. Pues estás pidiendo mal, porque Dios no te lo va a resolver, lo tienes que resolver tú. Lo que tienes que pedirle a Dios es que te dé sabiduría para resolverlo, y Dios te dará la sabiduría y lo resolverás. Pero queremos que Dios lo haga todo, y no es de esa manera como funciona el Evangelio de Dios. En el Evangelio de Dios, Dios nos da los recursos, pero el trabajo lo hacemos nosotros. Entonces, la próxima vez que tengas un problema, no le digas a Dios, solucioname el problema, dile, Dios, dame la sabiduría para solucionarlo. Y entonces verás y crecerás en tu vida, porque al tener la sabiduría para solucionar tu problema, te darás cuenta que pues creces como persona, ahora tienes una experiencia de vida y puedes saber y aconsejar a alguien más, y de todas maneras, más adelante que una situación similar se te presente, tú puedes enfrentarla con los recursos que Dios te dio. En la medida que tú adoras a Dios, en esa medida Dios va poniendo recursos dentro de ti. Y cada vez que Dios pone recursos dentro de ti, te vas dando cuenta que alrededor tuyo hay muchas cosas que combatir. Muchas cosas que combatir. Obviamente no vas a combatir a personas. Vas a combatir, ¿qué? Fortalezas de pensamientos. Eso es lo que realmente estamos llamados a hacer en esta guerra. Combatir principios, fortalezas de pensamiento que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y derribarlas. Y finalmente, establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Así que, si te puedes dar cuenta, tú que nos escuchas en esta hora, pues realmente puedes vencer. Realmente hay solución en tu vida. Pero tienes que adorar a Dios. Por eso es tan importante que tú busques un lugar de reunión. Es importante que tú busques un lugar donde reunirte, porque y donde haya verdadera adoración y alabanza a Dios. Tu espíritu lo va a sentir donde tú llegues a un lugar donde haya verdadera adoración y alabanza a Dios. Entonces, donde tu espíritu sienta que hay verdadera adoración y alabanza, quédate en ese lugar. Puedes estar ahí y darte cuenta, conforme pasan las semanas y los días, que conforme tú estás involucrado en un ambiente de ese tipo, hay cosas que dentro de ti comienzan a surgir. Y eso que surge dentro de ti te va llevando a una perspectiva de que, como dice el Salmo 149 en el verso 6, y espada de dos filos en tus manos. ¿Qué va a poner Dios en tus manos? Una espada. Y una espada significa guerra. Una espada significa pelea. Una espada significa derribar, tumbar cosas. Entonces, cuando la palabra de Dios en Salmo 149, verso 6 dice que exaltemos a Dios, dice, con nuestras gargantas, Dios también va a poner espada de dos filos en nuestras manos. Esas circunstancias que diariamente se oponen a tu vida, es aquello que Dios pone una espada en tu mano para que tú la derribes. Entonces, ¿te das cuenta que estamos llamados a adoración y guerra? Claro que sí, pero también nos damos cuenta que no es una guerra de demonios, sino que es una guerra contra pensamientos. Derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios en tu vida. Esos argumentos que te dicen que Dios es un Dios malo porque puso cosas muy adversas al lado tuyo, pues derriba ese pensamiento. Ese pensamiento que te llega a decir, Dios no está contigo, porque si Dios estuviera contigo, todo estuviera bien y todo saldría perfecto. Tú derribas ese argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y dice, no, Dios está conmigo, aunque las cosas no estén funcionando de una manera como yo tal vez lo estoy esperando. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios te ve como un héroe. ¿Sabes por qué te ve como un héroe? Porque cuando tú estás aquí, Dios puede ver la tremenda limitación que tienes. Y aún en medio de esa limitación, tú te mantienes y te sostienes. Entonces imagínate, Dios dice, ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Porque es un hijo que aunque no tiene todas las facilidades del mundo, de todas maneras está logrando cumplir con el propósito al cual yo le he llamado. Entonces yo quiero que tú pienses en esto. ¿Quién es mayor? ¿El que está afuera? ¿Lo que está en contra tuya? ¿O el que está dentro de ti? ¿Quién es mayor? Dios es mayor, claro que sí. Entonces, tú puedes salir adelante. Tú puedes lograr todas aquellas cosas que tú te propongas, porque Dios está en ti. Ahora, no es solamente que tú quieras por tus propias fuerzas salir adelante, sino que realmente el hecho que Dios esté en ti es algo que va a producir eso que tú estás buscando, ni tus propias fuerzas. Así que gracias por escucharnos y te esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Esperamos que nos dejes aquí tus comentarios y bueno, gracias por las felicitaciones que nos mandan. Y bueno, vamos a estar dando a conocer todos estos principios de Dios y la tremenda justicia de Dios. Dice la palabra que justicia cubrirá la tierra. Así que creemos firmemente que Dios estará levantando diferentes faros alrededor del mundo que van a estar publicando la justicia de Dios, los principios de Dios, la palabra de Dios que es luz, y va a estar trayendo luz a las naciones. Así que amigo, qué bueno que nos escuchas. Y un saludo a todos aquellos que este día estuvieron pendientes de esta transmisión. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Corre la voz con tus amigos, corre la voz en el Messenger, ¿verdad? En estos medios de comunicaciones de internet. Así que corre la voz, di que hay un programa muy bueno los martes a las 8. Y vamos a estar hablando de principios de vida. Si esperamos tus comentarios, ¿quieres algún tema en específico? Lo podemos tratar. Déjanos el tema y vamos a estar anunciando con anticipación cuándo vamos a estar tratando el tema que tú nos pidas y vamos a estar creciendo juntos en este programa, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes a las 8. Que estén bien y apóyate en Dios.